cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. El ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Cuando me dicen, va a venir Ferizela. Ah, bueno, ok. Hacía rato que te andábamos buscando, te encontramos. Pudiste venir. Buenísimo. Entonces, lo primero, uno que hace, pone en el Google Ferizela. Por ahí está empezando ahora, ¿no? Se va el obelisco, es Google, claro. Es lo primero que uno mortal, hace. Es pone, una locura. A ver, este pibe. Es una locura. Está todo ahí, ¿viste? Claro, bueno. No podés zafar. Y ahí, hurgando, llego a un YouTube, donde tú participaste de un programa, Radio Montaje, un programa de jazz. Ah, sí. La tribu, muy... Totalmente. Es un programa... Mata. Sí, exacto. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Abre mucha cabeza. Totalmente. El programa. Y ahí dijiste, ¿no vieron un baterista coreano? No me acordaba de esa. Y lo primero que hice fue buscar. ¿Lo buscaste? Obvio, ¿lo encontraste? Obvio. No es mortal ese. Pero, ¿viste? No, está muy adiestrado ese tipo. Es tremendo. Pero te digo más. Vos entras a YouTube y pones baterista coreano, sí. Y está 20 veces el baterista coreano tocando el mismo tema. Es tremendo, boludo. No, es tremendo. Es tremendo. ¿Se puede sentir así la música? Sí, el tipo está compenetrado. Él está convencido de lo que hace. Para que sepan de lo que estamos hablando, entren ya mismo a YouTube. Dejen pongan, de escuchar esta entrevista. No, pónganle stop a la cosa y después vuelvan. Baterista coreano en YouTube. Te vas a morir. Es la entrega a la música al 100%. Estamos en Cosas Tuyas con Ferizela. Y esta es una de las cosas de Ferizela. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, por favor, un placer estar acá, loco. Te llevo a tu infancia, adolescencia. ¿Se supone que se mamaba mucho folclore en tu casa? No, ni en pedo, nada. No había nada de folclore. Lo único que había de folclore, no en la música, sino tal vez en los eventos culturales familiares, no sé, en las juntadas, ¿viste? Uh-huh. Pero así a nivel de pasar discos, no existía el folclore, ¿viste? Mi viejo le daba mucho a los Beatles, le daba mucho a la música clásica, sobre todo. pero no es muy fan del folclore, mi viejo. Es muy fan, yo creo que en sí le tocó nacer en una provincia folclórica como Salta y ser amante de la canción, ¿sí? Del género canción, ¿me entendés? Así, sí, a nivel como los británicos para mí son como los más fuertes en esto, en el género canción, ¿viste? Desde John Oswald hasta Thorbjork ahora. Está caliente. Qué bueno un mate ahora, la mañana. Pero ¿sabes qué? Eso que dijiste de los ingleses, yo tenía un compañero de trabajo, ¿sí? Esos burocráticos que existen siempre. Que tenían ciertos estancos para calificar las cosas. O sea, para el cine, los yanquis. Para el cine, los yanquis. Y para la música, los ingleses. En general, los tipos tienen una cultura de canción de raíz muy, muy alucinante, ¿viste? Los trovadores de Inglaterra, qué sé yo, ¿viste? Y creo que esa cultura les quedó hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto al armado de canciones, más allá de cualquier cosa que puedas ponerle arriba de eso, ¿no? Creo que los tipos, en cuanto a cancionero, a songwriting, son lo más grosso que hay, ¿viste? La unión entre letra y música, en la unión entre transmisión de lo que quieren contar en una simple canción, ¿no? Y eso yo creo que los tipos tienen, ¿viste? Cientos de años en esa movida. Entonces, yo creo que son increíblemente fuertes en eso. Como te digo, estos ejemplos, ¿no? O John Lennon, ¿no? Para mí es como el songwriter, ¿no? Y ahora tal vez, un poco más temprano, Thorbjork de Radiohead. Bueno, yo creo que mi viejo traía más apegado a las ganas de tener que cantar canciones, pero que le pasó en un ambiente folclórico. Entonces, tal vez en vez de hacer tríadas, el tipo hacía un rasguido y el rasguido era samba y le tocó esa, ¿me entendés? Obviamente la mamó, qué sé yo, ¿viste? Era parte de su cultura, pero no lo veo como un gran fan del folclore. Por eso, ¿viste? Decía que se suponía, ¿no? Que ahí. Y se suponía, claro. Estaba todo el tiempo. Y no, la música no pasaba tanto por ahí. Sí te digo las juntadas, y esas son mortales, pero esas las vivimos todos, los asados, ¿viste? Los asados con, qué sé yo, Horacio Guaraní, el Cuchi, Atahualpa, cantando hasta no sé qué hora. Y esa sí me requedó, ¿viste? Pero a la hora de hacer música yo, de comenzar a querer hacer música, sinceramente no me vibraba tanto el folclore. No me vibró hasta, y creo que algunas lo conté una vez que vine acá a Éter, que me nació más lo folclórico o la beta de poder componer el folclore cuando me fui a vivir afuera. Y no inmediatamente, sino, no sé, uno o dos años más tarde. ¿No el tango? No, a mí el tango no me llega, ¿viste? Mirá. No lo entiendo, no lo comprendo, no. Hay cosas muy increíbles del tango, pero no soy un tipo que se banque a escuchar un disco entero de tango. No sé, depende de qué, ¿viste? Qué sé yo, escucho a Salgán, escucho a Piazzolla, escucho a Edmundo Rivero, ciertas cosas muy muy puntuales, ¿viste? Pero no soy como un gran fan del tango. Tal vez como no lo comprendo, no lo siento, no lo vibro. En cambio, una Vidala me hace mierda. ¿Me entendés? Un par de discos viejos de Mercedes me hacen mierda. Ahí es donde encontrás que no hay razón para eso. Y sí tiene que ver con lo que haya mamado de chico o con algo más viejo que lo que yo haya mamado de chico. No sé, ¿viste? Me sacaste la repregunta que tiene que, la música tiene que ver con las vivencias, ¿no? No importa lo que hayas escuchado y dónde hayas nacido. Totalmente. Naciste en la punta de Atacama y en tu casa escuchaban Black Sabbath. Black Sabbath, exacto, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y te fuiste claro. a Islandia. Claro. ¿Viste? Y de la arcón sacaste un disco de Black Sabbath y te pusiste a llorar. Claro, y lo tiene que ver, ¿no? Y sí. Por eso este recorrido, quizás. Es un misterio. Para mí que me haya salido el folclore cuando me fui a vivir afuera es un misterio, ¿no? La única teoría que puedo llegar a encontrar es que uno aferrado a ciertas cosas que ni te das cuenta cuando estabas tan cerca, se salen a flote cuando te vas afuera. No sé. Thank you. ¿Cuándo te empezás a acercar a la música, Cerisela? Digo, al piano. ¿Cuándo? El guacho de mi viejo me dejaba como carnadas dando vuelta por la casa, porque el guacho sabía que a mí me gustaba la tecnología, entonces me dejaba un tecladito tirado por ahí, un coso de ritmos, ¿viste? Y yo acercándome a, ¿qué es esto? Traía de viajes, yo qué sé yo tenía 8 años, ¿viste? Uh-huh. Y a mí me encantaba, yo me electrocutaba, cada 3 días me electrocutaba, pues me gustaba armar cosas, armar tapes, me hacía mis propias máquinas de multitrack, ¿viste? Sí, con varios Walkmans. Me ponía varios Walkmans juntos y los disparaba a la vez. Entonces, era una cosa, ¿viste? Yo estaba re metido en la tecnología. Toda mi vida, soy un nerd total. Me encanta. Entonces entró por ahí, ¿viste? Entró por ahí eso. ¿Qué es el organito que está tirado ahí? Como quien no quería la cosa, ¿viste? Sí. Tiraban en el sillón. Ahí. ¿Qué es esto? Y vos sabés que de esa me la acuerdo, ¿viste? Esas cosas que te quedan aunque tengas, no sé, 7 años, no sé cuánto tenía. Y lo prendí, ¿viste cómo es esto? Y ahí en ese momento saqué, no sé por qué, estaría escuchando música clara. En realidad, estas cosas, ¿viste? A veces cuando uno cuenta cosas te sirve para darte cuenta que está pasando, ¿no? Uh-huh. Empecé a sacar el himno de la alegría, ¿viste? Uh-huh. Y en la primer movida, que la primera hora lo saqué, ¿viste? Tenía 7, 8 años. Y ahí me encendió algo, ¿viste? Ahí dije, corrí a la cocina, le dije a mi hija, quiero estudiar piano. Ahí empezó. O sea, concretamente, que yo me acuerde, ahí empezó, ¿viste? Claro, porque se supone que por ahí también el primer instrumento iba a ser la guitarra. No, a mí no me gusta la guitarra. No la comprendo tampoco. Es algo que he intentado tratar de sacar datas, ¿viste? Y la guitarra para mí es un monstruo que supuestamente es muy fácil, ¿viste? Todo el mundo toca la guitarra. Hasta los que no son músicos tocan la guitarra, ¿viste? Yo no sé tocar la viola. No tengo idea. No lo comprendo, no entiendo el sistema, me jode, es incómodo, me duelen los dedos, ¿viste? Te lo juro por Dios, no te voy a mentir, ¿viste? Mira que hablo con un músico, porque ya le tenemos como 4 años hablando. Mira, justo está llamando el hijo del Cuchi. Ah. Hablando de hijo de. Ah, hijo de. Sí, se llamó el. Pásame un mate. Sí. No te hagas el sota. Qué bueno. Te digo que esto de hablar con músicos me encanta porque. Es la primera vez que por lo general dices, sí, toco el piano, la guitarra, o empiezo por la guitarra después el piano. Nadie que me diga, no, la guitarra ni en pedo. Sí, te veo la verdad. Es buenísimo. No, ahora que aprovechamos que el aura del Cuchi cruzó por acá. Sí, me da fuerte, ¿no? Leí ahí que lo conociste bastante al Cuchi. Y sí, éramos como muy cercanos por un tema amistad familiar, viste, era un hermano para mi viejo, qué sé yo. Y íbamos mucho a la casa a visitarlo en Salta y mi viejo también lo traía a Buenos Aires a hacer conciertos, viste. Y el último recuerdo que tengo de él fue, bueno, tengo varios muy buenos recuerdos los últimos, pero de venir a Buenos Aires un concierto que le armó en el Teatro Alvear, él solo con el piano. Y yo filmando eso, ¿viste? ¿Viste? Entonces, hoy en día las cosas que me son para mí home video, ¿viste? Lo tengo al Cuchi filmado. Es uno de los proyectos que vamos a. Que justamente estamos hablando con el hijo, con Delfín. Y otro recuerdo que tengo del Cuchi son dos últimos. Los dos últimos que lo vi haciendo música. Uno fue. Caímos a la casa. De lo más loco esto. Y estaba el Kia tocando el piano y te dabas vuelta y había dos tenores sentados al lado de él. Dos tenores de música clásica, ¿viste? Así. Y el tipo, a ver, escribiendo, chequen esto, a ver. Y estaba componiendo madrigales, ¿viste? A lo Monteverdi, no sé, ¿viste? O sea. Y él componía con los dos tipos ahí. Sentaditos, calladitos, así, ¿viste? Cada tanto, bueno, ahora tomás, canten esto. ¡Lo, lo, lo! Y el tipo tocando el piano. Estaba investigando, ¿viste? Estaba. Y la última vez que lo vi, tuve la suerte que vino a casa y tocó mi piano y nos mostró unos tangos que estaba haciendo mortales. O sea, re Cuchi, ¿viste? Con todas esas datas del medio, lo ¿viste? Bill Evans, Cuchi meets tango, ¿viste? Tremendo. No, ¿dónde está eso, viste? El Cuchi es uno de esos músicos que siempre que tengo la posibilidad de hablar con alguien que lo conoció que, o que admira, Guillermo Klein. Era muy gracioso, el Cuchi era muy gracioso. Era muy no paraba. Pero su expresión corporal y de voz era tremenda, ¿viste? Tremenda, ahí te saturé todo, ¿viste? En cosas tuyas, Fer y Cela. Volvemos a Fer y Cela con la música. ¿Cómo empezás a, dijiste lo del piano, a probar, pero cómo te empezás a meter directamente con la música, a componer, a hacer tu historia con la música? Estudié muchísimo, ¿viste? Estudié mucho, muchos años, con diferentes profesores que me iluminaron. Sobre todo, para mí, el referente que me ayudó a autodescubrir mi propia voz, cosa que es, todavía estoy en la tarea de... Fue Dombi, el padre de Lito Vitales, Dombi Vitales, un tipo absolutamente brillante, abierto 360 de cabeza y con un background de música clásica, pero orientado a escuchar, sobre todo escuchar, ¿viste? Y en un punto, después de haber estudiado muchos años, estudié con muy buenos profesores, ¿viste? Con Laura Ramírez, con la hija de Ariel, empecé a estudiar con ella, ¿viste? Música clásica. Todavía tengo, encontré los libros en donde me explicaba la negrita, la blanca, y me dibujaba una negrita, una blanquita, ¿viste? Yo era chico, qué sé yo. Pero el nacimiento, así como músico, qué sé yo, ¿viste? Que yo me acuerde esto de Dombi, para mí tuvo mucho impacto, y siempre lo cuento. En el momento en que fui a tomar la primera clase con él, ¿viste? Y yo venía todo atadito, leyendo, ¿viste? Baja, así, todo súper cuadrado, ¿viste? Sin haberme autodescubierto ni jugando en casa. Tal vez algunas boludeces, pero casi nada, ¿viste? Todo muy leído. Y el tipo, me siento, él siempre se sentaba al lado tuyo, ese Clavinova que tenía... que lo debe tener todavía, y pongo las partes y agarra las partes y las tira al aire. Pará, ¿qué? Improvisa. Y me golpeaba así con el codo, ¿viste? No, pero yo, maestro, improvisa, dale. No, pero yo... Me tiró, ¿viste? Estoy adentro ya. Bueno, boludeando ahí, qué sé yo. Por ahí, pa, y te golpeaba de vuelta ahí con el codo, ¿viste? Por ahí, ta, por ahí. Y loco, eso duró una hora, ¿viste? Y a mí me hizo mierda la cabeza. Ahí el tipo me ayudó a liberarme de todo lo que venía antes y encontrarme a mí mismo. Ahí fue el momento de chispa de luz en donde yo sentí que había un músico en mí, ¿viste? Que había música en mi ser, en mi planeta, ¿viste? ¿Qué edad tenías cuando te pasó eso? Creo que tenía 12. Ah. Creo que tenía 12 años. Claro, muy groso. Y una hora más tarde, es como que llegué, ¿viste? Improvisé una hora con él, con guías, ¿eh? Pero me metí, ¿viste? Me fui. Sí, sí, sí, sí. Y medio que me desperté, ¿qué pasó, viste? ¿Qué pasó? Una hora estaba ahí como... Ok, bueno, empezamos el lunes, me dice, ¿viste? Y ahí le dimos años a buscar en composiciones también, como te digo, respetando la figura de lo clásico, pero nunca le dimos una nota en los 3-4 años que estuve con él. Ajá. Todo de oído, ¿viste? No, el tipo es... Lo amo, el tipo es lo más. ¿Y ahí te vas a Berkeley? No, falta mucho para... Inmediato. No, yo estudié, como te digo, estudié mucho, ¿viste? Después me metí, después de salir de la secundaria, me metí en la UCA a estudiar música clásica, ¿viste? Y en realidad la justificación era porque había que salir a estudiar algo que ibas a hacer, pero pro. Entonces tenías que ir al conservatorio, ¿viste? Y el que encontré que era más cercano a lo que yo tenía en ese momento ganas de hacer era la UCA, ¿viste? Porque se orientaba más a música clásica contemporánea, que a mí me interesaba mucho, ¿viste? Yo me acuerdo de la cara de mi vieja cuando yo escuchaba Ligeti con los dos parlantes uno enfrentado al otro y Steve Reich, y mi vieja decía, ¿estás bien, Fernando? ¿Viste? Steve Reich escuchaba música para 18 músicos, creo, no sé, obras más largas. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, ¿viste? 25 minutos. Yo tenía 15 años. Supuestamente tendría que estar escuchando, ¿viste? No sé, los Ramones, ¿viste? Y yo estaba con Steve Reich. Y bueno. Me faltó esa parte. Y bueno, lo que pasa que es eso. Cuando uno se cría entre... ¿Viste? No sé. Entre música, partitura, que es muy probable que se saltee alguna parte. Pero no me interesaba ni lo que me traían mis amigos de la secundaria, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y hoy me arrepiento de eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los Kias estaban con Sumo y yo no lo entendía. Y a mí me llegó Sumo mucho más tarde. Yo no estaba preparado para Sumo, ¿viste? No estaba preparado para Led Zeppelin. Estaba loco. Estaba metido en otra cosa, ¿me entendés? Y estudié por 2 años música clásica hasta que apliqué un año para ver qué onda, ¿viste? Una beca Fulbright para irse a estudiar a Berkeley y la gané. Y el día que la gané dije, ah, pero implica irse. ¿Viste esas cosas? ¡Ay, gané! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Viste el espíritu de... Ah, el tema es irse ahora. Ah. Y al año me fui. Al año me fui a estudiar a Berkeley. Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decime adiós. Decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga adiós. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Sale a ver quemando. buscándome. Qué sencillo. Cosas tuyas.